Pasamos al siguiente punto, punto 6, proposición del Grupo Municipal, perdón, la 5, proposición del Grupo Municipal Izquierda Unida para que el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco y sus bienes permanezcan según sus propios fines, fundamentaciones fundacionales en el Palacio Premartín de Jerez de la Frontera. ¿Tiene la palabra Izquierda Unida? Sí, por una cuestión de orden, por favor, señora presidenta. Proponemos desde este grupo hacer el debate conjunto, como así se acordó en la Junta de Portavoces, de este punto como del punto 15. Si es posible. Aclarar simplemente que no se acordó. Se dijo en la Junta de Portavoces que era competencia de la presidenta, que en este caso recae sobre mí y se va a aceptar la proposición, la propuesta. Entonces, vamos a debatir conjuntamente la proposición 5 y la 15 y luego pasaremos a las votaciones por separado. Sí. ¿Vale? Empieza la exposición primero Izquierda Unida, luego la exposición el Grupo Popular y luego debatimos conjuntamente las dos proposiciones, ¿vale? Vale, muchas gracias, señora presidenta. El próximo día 7 de mayo se cumplen 30 años de que se abriera en nuestra ciudad el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, en su sede del Palacio de Premartín. Este palacio fue rehabilitado expresamente para dicho fin por la Fundación Andaluza de Flamenco, organismo constituido en 1985 por cuatro patronos: la Junta Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz, el Ayuntamiento de Jerez y la Caja de Ahorros de Jerez. Tras unos primeros años de funcionamiento, se acordó por los patronos en entregar todo el patrimonio de la Fundación, el edificio y todos sus bienes documentales a la Junta de Andalucía, con varias condiciones. Entre ellas destacan la siguiente, como está recogido en el BOJA de fecha de 6 de julio del 93, en la que se dice textualmente: dicha transformación queda condicionada, según la voluntad de las excelentísimas corporaciones de la Diputación Provincial de Cádiz y Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, también patronos de la Fundación, a que esta nueva ciudad gestora, entidad gestora, que se integraría en la red de centros autonómicos de cultura, siempre permanecería en Jerez y su ubicación continuaría en el edificio que hoy constituye la sede de esta Fundación. Con ese acuerdo, aceptado por la Junta en Boja, en orden firmada por el consejero de Cultura, Juan Manuel Suárez Japón, la Junta Andalucía recibió el Palacio de Premartín y todos los bienes documentales de la Fundación Andaluza de Flamenco. En este pleno municipal, con fecha de 27 de julio del 17, se adoptó un acuerdo ante el peligro de que pudiera salir de la ciudad los bienes documentales. Volvemos a traer este asunto al pleno ante el peligro de expolio que puede sufrir actualmente el patrimonio del flamenco si se destina el Palacio de Premartín a otros usos que aquellos fines de estudio y documentación sobre el arte flamenco para los cuales se rehabilitó expresamente. El traslado del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco del Palacio Premartín a las instalaciones que hoy constituyen el Zoco de Artesanías de Jerez viene recogido en el proyecto del Museo del Flamenco de Andalucía que Ayuntamiento de Jerez y Junta de Andalucía presentaron en el pasado mes de mayo de 2017. Izquierda Unida ya ha denunciado en reiteradas ocasiones su oposición a este traslado, no solo por el hecho de prescindir de una de las joyas arquitectónicas de nuestra ciudad para dedicarlas a nuestro arte más grande, sino porque el Zoco de Artesanía no cuenta ni con la capacidad necesaria para albergar los fondos documentales del CAD, ni con el equipamiento y las instalaciones necesarias, en las que ya se ha tenido problemas tanto de termitas como de humedades y habiendo sido inundadas varias de sus naves en la lluvia de este pasado invierno. La oposición al traslado del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco es además una demanda popular sobre la que numerosos flamencólogos, artistas, historiadores, aficionados y personalidades del mundo de la cultura, del arte y del flamenco ya se han manifestado, tanto en la prensa escrita como en radio y televisión. Entre ellas se encuentra la Cátedra de Flamencología de Jerez, así como el propio Juan Manuel Suárez Japón, reconocido flamencólogo y consejero de Cultura por la Junta de Andalucía en los años de constitución de este centro, nuestro jerezano más universal, el premio Cervantes José Manuel Caballero Bonal, y numerosas personalidades del mundo del flamenco que junto a ellos se han posicionado suscribiendo un manifiesto: Manuel Río Ruiz, José María Velázquez Gachelu, Faustino Núñez, José Manuel Gamboa, Ricardo Pachón, José Luis Navarro, Eulalia de Pablo, José Luis Ortiz Nuevo, Luis Soler de Guevara, Ramón Soler Díaz, Kiyoko Shikase, Carlos Martín Ballester, Manuel Curao, Paco Sánchez, Marcos Escanes, Noberto Torres, Estela Zatania, Juan Salido, Juan Luis Sánchez Villanueva, Fermín Lobatón, Manuel Naranjo Loreto, José María Castaño y Fernando González Caballo. El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco es un referente internacional de la preservación del legado material del flamenco y a la difusión de este arte, como ha venido demostrando durante ya casi 30 años. Además de albergar una densa biblioteca sobre flamenco y temas andaluces, tiene unos fondos sonoros de un centenar de cilindros de cera, casi 3.000 discos de pizarra, 6.500 LP, 7.000 sencillos y 9.500 CD. Las bases de datos del centro catalogan 96.000 cantes o toques de guitarra. Los bienes documentales del arte flamenco tienen una sede no solo digna, sino la mejor de su historia, en el Palacio de Premartín, en el casco histórico de Jerez, a las puertas del barrio de Santiago, y allí deben continuar. El legado del flamenco aterrizó en un espacio singular, noble y privilegiado de nuestra ciudad, como es el Palacio Pemartín, para quedarse. Y nadie debe arrebatarle ese hito ni a Jerez ni al flamenco, que es la auténtica joya viva de la cultura andaluza. La intención de trasladar el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco es un sinsentido en el que no se tiene ni en cuenta ni el fin para el que fue rehabilitado el Palacio Pemartín ni la labor que se desempeña en este espacio por el propio CAD. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de Izquierda Unida presentamos lo siguiente. El primer punto, instar a la Junta de Andalucía y específicamente a su Consejería de Cultura a que cumpla todos los acuerdos bajo los cuales recibió el Palacio Pemartín y sus bienes documentales. A conservar todo este patrimonio del arte flamenco, forjada por la iniciativa primera de la Diputación Provincial de Cádiz, el Ayuntamiento de Jerez y la Caja de Ahorros de Jerez, y a la cual se sumó en su día la Junta de Andalucía, en su actual ubicación, el Palacio Pemartín, sito en la ciudad de Jerez de la Frontera. Instar, como segundo punto, a la Junta de Andalucía que modifique el proyecto del Museo del Flamenco de Andalucía para que el Centro Andaluz de Documentación no sea parte de esa iniciativa y no se vea afectado ni por traslado ni por modificación de los fines con los que se fundó. Muchas gracias, Grupo Popular, para la exposición del 15. Muchas gracias. El Grupo Popular, el Partido Popular, ha presentado una proposición que incluye las pretensiones que ha manifestado Izquierda Unida en relación al Centro Andaluz de Flamenco, pero si ustedes me lo permiten, lo que nosotros estamos planteando es algo más general, algo más de estrategia de ciudad en relación al mundo del flamenco, ¿no? Estamos de acuerdo con el planteamiento que ha realizado la portavoz de Izquierda Unida, pero no nos cabe duda de que todas esas personas expertas que nosotros también incluimos en nuestra proposición seguramente no se oponen porque sí, se oponen a que se traslade el Centro Andaluz Flamenco porque la alternativa que se ha puesto encima de la mesa no es una alternativa razonable. No cabe en el zoco no es mejor que el Palacio de Pemartín y sobre todo no hay una estrategia común en relación al mundo del flamenco en Jerez. Nosotros pensamos que la primera ciudad en población de la provincia de Cádiz, que la quinta ciudad de Andalucía y que una de las 25 ciudades más importantes de España y que queremos que se le trate como capital, también tiene que ser Jerez capital del flamenco. Jerez tiene los mimbres, Jerez tiene la historia, Jerez tiene la tradición, Jerez tiene la gente como para ser Jerez capital también del flamenco. Y lo que estamos pidiendo es una estrategia general para que entre todos, o al menos sin dar bandazo, nos pongamos de acuerdo en cuál es el camino que tenemos que seguir para que Jerez aproveche y Jerez se proyecte a nivel internacional como esa gran ciudad vinculada al mundo del flamenco. Porque si no, con todo mi respeto, Sevilla, igual que hizo con el caballo y parece que ahora está intentando hacer con el motociclismo, lo va a volver a hacer con el flamenco. Que no pasa nada porque Sevilla también potencie el flamenco, pero evidentemente nosotros tenemos que defender lo nuestro. Si ustedes analizan todo lo que ha ocurrido desde esa fecha de mayo del 2017 que comentaba la portavoz de Izquierda Unida, han sido un cúmulo de bandazos. En Jerez se anunció el proyecto del Museo del Flamenco porque había que justificar que a San Fernando se le iban a dar 3,5 millones de euros para el Museo de Camarón y nadie entendía que se le diera a San Fernando, cosa que nosotros nos alegramos, sin que a Jerez se le hubiese puesto encima de la mesa un proyecto serio. Y primero se dijo que era la nave del aceite y el zoco de artesano. Después resulta que nos enteramos que el proyecto tenía intención de trasladar del Palacio de Pemartín los fondos del Centro Andaluz de Flamenco al Zoco de Artesano. Después se dijo que en el Museo de Lola Flores iba a ser en la nave del aceite. Después se dijo que no lo hacía la Junta de Andalucía y entonces lo metía al Ayuntamiento con fondos EDUCI o fondos propios. Después resulta que los vecinos de San Miguel, por pura lógica, dicen y recogen más de 2.000 firmas diciendo que el Museo de Lola Flores, donde tiene que estar, es en su barrio, que es el barrio de San Miguel. Pero a día de hoy es que nadie sabe realmente cuál es la idea que tiene la Junta de Andalucía con el Museo del Flamenco y con esa estrategia que tiene que tener la ciudad vinculada al mundo del flamenco. Entonces, lo único que estamos pidiendo en esta proposición es balón al suelo. Vamos a pararnos, vamos a analizarlo bien. No vamos a ir a golpe de que como a San Fernando le voy a dar 3,5 millones de euros, tengo que anunciar aquí una cosa que nadie entiende. Primero digo una cosa, ahora el gobierno anuncia que no, que el Palacio de Villapané, que es donde en teoría debería ir el Museo de Lola Flores, ahora dice que sí lo va a destinar para temas del flamenco. O sea, esto es una profunda, continua improvisación. Y Jerez no se merece eso. Jerez necesita que haya una estrategia clara vinculada al mundo del flamenco y que tanto los políticos como las personas que saben de esto digan exactamente cuál es la línea, la estrategia, el camino a seguir para que Jerez sea capital también del flamenco y que nuestra gente pueda también tener una vinculación laboral, artística, cultural y ganarse la vida libremente también en una industria tan importante dentro del mundo del turismo como es el flamenco. Por cierto, con iniciativas tan interesantes y baratas como la que ha realizado la Unión de Hermandades y el clúster turístico de, por ejemplo, vincular la Semana Santa a el mundo del flamenco con la saeta, ¿no? Bueno, pues eso es lo que plantea el Partido Popular. El Partido Popular plantea tres puntos fundamentales. Uno, que la Junta de Andalucía de una vez por todas haga público cuál es el alcance de las actuaciones que tiene previsto hacer en Jerez desde el punto de vista de proyecto y presupuestario. Dos, que renuncie a esa definición del Museo de Lola Flores en el barrio de San Miguel, perdón, en el barrio de San Mateo, porque no tiene lógica. Y una tercera, y es que escuche a todos los expertos y renuncie a ese traslado del Centro Andaluz del Flamenco, perdón, de los fondos documentales del Palacio Pepe Martín a el Zoco de Artesano. Esa es la lógica y el sentido común que se está planteando en esta proposición. Muchas gracias. Entonces el debate empezamos de menos a más. Izquierda Unida para el debate del PP. Ah, pero yo, claro, porque tú has defendido la tuya, pero ahora tienes que debatir sobre la proposición del Partido Popular. No, conjunta no es, porque ellos no querían ir con vosotros. Digo, por agilizarlo. Entonces, por agilizarlo, teniendo en cuenta que el Partido Popular y nosotros ya hemos defendido las proposiciones, podríamos hacer la intervención, no, Raúl, del resto de grupos. Tú tienes que debatir sobre la proposición que ha hecho el Partido Popular. Entonces, vamos a empezar de menos a más para no confundirnos. Tenéis 3 minutos para debatir sobre la proposición del Partido Popular. Ganemos. Realmente vais a sacar rédito de no ir conjunto porque vais a tener más minutos. Entonces, sí, si os parece a los demás grupos, era por agilizar. Puedo dar 4 minutos a los grupos que no hemos participado en la no conjunción de ambas proposiciones. Empezamos Izquierda Unida para el debate del PP. Si no quiere debatir, no pasa nada. Sí, no, queremos debatir, pero vamos a hacer uso de la réplica, dado que entendemos que... Siguiente grupo, Ciudadanos. Muchas gracias, buenos días. Pues como no puede ser de otra manera, suscribimos punto por punto lo manifestado tanto por Izquierda Unida y Partido Popular como lo que dijo el profesor don Juan Manuel Suárez Japón. Qué inmenso error, ¿no?, el traslado del Centro Andaluz de Flamenco al Zoco. Más que un error, creo que puede ser la suma de varios errores. El Centro Andaluz de Flamenco debe permanecer donde está, por varias cuestiones, entre ellas la primera y principal es una cuestión puramente legal. El BOJA de 6 de julio del año 93 establece que el fin del Palacio Pepe Martín es albergar el Centro Documental Andaluz del Flamenco. Yo le pediría al señor Camas que no ignore este BOJA, que diga en la Junta de Andalucía que se lo vuelvan a leer, por favor, porque ignorar la ley tiene sus consecuencias. Además, hay una cuestión: si el Palacio Pepe Martín queda vacío, ¿de quién es? ¿De quién es ese palacio? Porque era propiedad municipal, se enajenó, la ruina en 1986, fue enajenado como ruina, se entregó a la Junta de Andalucía, pero claro, si ahora se retorna, ¿a quién se le retorna? Porque era de una fundación andaluza de flamenco, que ya está extinta, está disuelta, de derecho privado. ¿Qué pasa con ese inmueble? También por una cuestión patrimonial, debe permanecer el Centro Andaluz de Flamenco donde está, tanto por los valores históricos artísticos del edificio, si ya nada más que el artesonado mudéjar del siglo XV vale más que todo lo que haya en el Zoco de Artesanos, con todo mi respeto, eso es de un valor incalculable. También por una cuestión arquitectónica y organizativa, estamos destinando 1.588 metros cuadrados que tiene actualmente el Palacio Pepe Martín a 2 galerías del Zoco, que suponen un tercio de la capacidad. Son 446 metros lo que tienen esas 2 galerías del Zoco. Es que no cabe en ninguna cabeza ese traslado. También hay una cuestión de preservación de documental, ¿no? Es mucho mejor el Palacio Pepe Martín que el entorno de la Plaza Belén, que por todos es conocido, por lo menos el Ayuntamiento lo sabe, que hay una cuestión de una incidencia con las aguas, la presión freática del agua que pasa por el subsuelo de Plaza Belén. Ese problema no lo tenemos en Plaza San Juan. También, según lo que se desprende de las intenciones de la Junta de Andalucía, a mí no me gusta que el flamenco de Jerez se encapsule. Jerez entera de por sí es la ciudad del flamenco. No queremos un parque temático reducido en la Plaza Belén. Esa no es la idea. No hay que estancar al flamenco. ni como hemos dicho, hacer un parque temático. Hay que apostar por la sostenibilidad de los barrios flamencos como Santiago, San Miguel, La Asunción, La Albarizuela, etcétera, etcétera. Y señor Cama, me gustaría decirle que la Junta de Andalucía está creando un debate que en la ciudad de Jerez es inexistente. No hay debate, ninguna voz a favor del traslado del Centro Andaluz del Flamenco al Zoco. Así que acabe con la incertidumbre, por favor, y resuelva este debate. Ahora seguiré porque se me acaba el tiempo. Grupo Ganemos. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, lo primero decir que hoy estamos tres concejales solamente porque nuestra compañera, tanto Maribel como Kika, están en el Ministerio de Hacienda intentando defender los intereses de la ciudad. Bueno, respecto a la propuesta que ha presentado tanto Izquierda Unida como el Partido Popular, votar a favor de esta propuesta implicaría votar en contra de algo que no conocemos. Y como ha dicho el señor Saldaña, es cierto que la Junta de Andalucía ha pegado muchos bandazos, no es clara, no sabemos el proyecto definitivo y por lo tanto nosotros nos gustaría saber a qué votamos que no. Entonces, por nuestra parte, es más, puede que más adelante incluso nos sumemos a la propuesta de los dos grupos que había hecho los dos grupos, ¿no? Pero es que no sabemos a qué estamos diciendo que no. Si estamos diciendo que no a algo que mejora lo que hay o algo que no lo mejora. Puede haber indicio, puede haber... O sea, nosotros lo que sí vamos a apostar es porque el centro de documentación y pues sea en el mejor sitio posible, ¿no? Y no sabemos si el mejor sitio posible es donde está o el siguiente proyecto. Un proyecto que en principio nosotros entendemos que la Junta de Andalucía va a articular con tres elementos: el Museo Andaluz de Flamenco, el Museo de Lola Flores y el Centro Andaluz de Flamenco, ¿no? Entonces, queremos conocer cómo lo va a articular, cuál es la propuesta de la Junta de Andalucía. Y si no nos gusta, porque claramente empeora la situación en la que está, pues nosotros estaremos junto con vosotros en contra de eso. Pero es que no lo sabemos lo que propone la Junta de Andalucía todavía. Por eso nosotros nos vamos a abstener en esta proposición. Gracias. Por la concordancia con las cosas, ¿no? Que la palabra expolio se retirara de la argumentación y en el contexto en el que se manifiesta, pues creo que es una, además de ser una imprecisión, creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Hablar de expolio a un planteamiento que se está haciendo, que no se conoce y que es unilateral de una parte. Hay una parte que no se sabe quién está haciendo una bola de nieve con un proyecto que no se conoce, que se va a conocer, que se va a dar a conocer, que se va a presentar, y hasta que este proyecto no se tenga encima de la mesa y se sepa exactamente en qué va a consistir, pues nadie, ni ninguno de los personajes, todos respetadísimos que se han nombrado, ni nadie tendrá la facultad de poder ponderar y de poder tener un juicio elaborado y fundamentado sobre lo que puede acontecer en torno al flamenco en Jerez. En torno al flamenco de Jerez y el patrimonio de Jerez, porque donde no había nada, este gobierno invierte en una plaza en el centro histórico. Donde no había proyecto, donde no había ideas de flamenco ni estrategia de flamenco, este gobierno crea las infraestructuras para poner al flamenco en el siglo XXI en el lugar que le corresponde. Donde no había nada, ahora de repente queremos convertir en capitalidad. Todo va a ser capitalidad, vamos a ser capital absolutamente de cualquier argumento que en esta ciudad salga. Me parece extraordinario como argumento electoral, pero me parece que tiene los pies muy blanditos esa argumentación. Porque lo que importa a los ciudadanos de verdad son las decisiones del gobierno, las estrategias que este gobierno está demostrando capaz de hacer posible. Y eso lo está haciendo día a día con los argumentos que tiene nuestra cultura flamenca y con los argumentos que tiene este gobierno en torno al patrimonio. Es más, en cuanto a las argumentaciones que aquí se han dado, del Boja, de la contemplación a la que está sujeta ese palacio. Mire usted, cuando ese asunto se dé, será el gabinete jurídico correspondiente quien lo tenga que gestionar cuando eso se dé. Mientras tanto, mire usted, las prisas no son buenas consejeras para nadie, para nadie. Aquí todavía no se sabe, se habla de metros, se habla de cosas, sin saber, se habla de lo que no se sabe. Por lo tanto, hay que esperar a que, perdón. Ah, termino, es que he visto que termina. Por lo tanto, hay que esperar a que al proyecto que se ha presentado, que está en manos de este ayuntamiento, que ha diseñado este ayuntamiento y se ha presentado a la Junta de Andalucía y que ya tiene los vistos buenos, ese proyecto tenga la aprobación. La cesión de los terrenos se materialice, que como ustedes saben, cualquier procedimiento hoy en día conlleva un trámite importante y no es fácil de sacar adelante cualquier proyecto dadas las circunstancias legales y requisitos de transparencia y formalidad que requiere. Que te marque aquí un mit. Cierra Grupo Izquierda Unida. Sí, después. Antes que vaya a hacer el uso de la réplica. Sí. Señor Cama, usted lo ha dicho literalmente. No se conoce el proyecto. No se conoce. Y lo han dicho, creo que aquí todos los grupos. Enséñenoslo. Vamos a llevarlo a consenso. Haga usted un proyecto participado. Con el colectivo, con el sector, con la gente que conoce el tejido, la gente que es red del flamenco, que forma parte del flamenco, que no son gente que hayan llegado, que hayan nacido ayer. Son gente que conoce el tejido, que conoce el sector, que conoce las entretelas. Preséntenoslo, queremos verlo, nada más que estamos diciendo que queremos verlo. A lo mejor cuando lo conozcamos, lo estudiemos, nos parece a todo el mundo algo maravilloso y saca usted el proyecto. Lo saca usted, lo saca la Junta de Andalucía, lo saca por unanimidad, le aplaudimos, lo sacamos en hombro. Pero queremos verlo, queremos simplemente conocerlo. Yo sé que usted me dice que lo va a traer, pero bueno, no haga usted, no se queje de que salgamos quejándonos la oposición, la gente en la calle, poniendo en duda una cosa cuando todavía no ha podido presentar el proyecto. Aparte queremos que se tenga en cuenta una cosa y la aprovecho porque a usted, yo conozco que a usted le gustan los talleres de vestir vírgenes y aprovecho para decirle ¿por qué hace falta desvestir a un santo para vestir otro? Que yo creo que lo que usted ha dicho de que no había nada, que usted está presentando un proyecto donde no había nada, aprovecho para decirle que en el Palacio de Pemartín sí que había algo, hay un proyecto y existe desde hace 30 años. Entonces, cuando una cosa funciona bien, ¿por qué hace falta desvestir a este santo para vestir a otro? Creo que las cosas deberían ser un poco analizadas más en ese sentido. Y más cuando se está haciendo un trabajo que se lleva haciendo una trayectoria de 30 años que se ha hecho bastante, bastante bien. Por tanto, yo creo que la cosa es. Aprovecho también para decirle que es verdad que usted quiere plantear que donde no había nada, ahora nos quejamos de que hay algo. Nosotros aprovechamos para aplaudirle, la valentía y estar poniendo en pie el proyecto de la Plaza Belén. Pero no por esa argumentación no me sirve para que saque usted el fondo para llevárselo al zoco. ¿Por qué hace falta? Explíquenoslo, porque hace falta llene usted de contenido el zoco con otra actividad, pero deje los fondos, deje el Centro Andaluz de Flamenco en el Palacio de Pemartín. Muchas gracias. Un momento. Bueno, gracias. Ante todo voy a intentar explicar una cosa. No es verdad que no haya nada en la Plaza de Belén. Desgraciadamente, y esto lo hizo un gobierno del Partido Socialista, que no pudo continuarlo, desgraciadamente en la Plaza de Belén hay más de 5 millones de euros enterrados de muros pantalla para hacer la parte baja de lo que era la ciudad del flamenco. Desgraciadamente. Y esto lo hizo un gobierno socialista de Pilar Sánchez. Pero no lo digo como cosa mala, lo digo que está desgraciadamente enterrado allí. Y lo que se está haciendo que fue un proyecto, lo que se está haciendo ahora en la Plaza Belén, que es un proyecto del Partido Popular, con el plan de actuaciones, que quedó el proyecto hecho y con el visto bueno de Cultura del Partido Popular, lo digo, es un parche. Es decir, es un parche que nosotros tuvimos que hacer en una época en la que no había suficiente presupuesto para que aquello por lo menos estuviera decentado. Por lo tanto, si usted ve eso como algo del futuro y de lo grande que hay hecho en Jerez del flamenco, es que usted tiene una visión bastante mediocre de lo que es el flamenco y por eso le extraña el proyecto de Jerez Capital del Flamenco. Ese proyecto de la Plaza Belén es un proyecto del Partido Popular que desgraciadamente tuvimos que hacer porque no había dinero para hacer lo que realmente había que hacer allí, que era una ciudad del flamenco con independencia de que se extienda a toda la ciudad. Y por lo tanto, desgraciadamente, sí hay enterrado más de 5 millones de euros allí que tendremos que recuperar. Y lo que se está haciendo es un parche que el Partido Popular puso en marcha para por lo menos adecentar en una circunstancia en la que económicamente no estaba bien. Pero el futuro de Jerez no puede ser ese. El futuro de Jerez tiene que ser mucho más grande, vinculado al mundo del flamenco. Sí decirles que en la proposición que hacemos nosotros no pedimos que vote que no a nadie. Si ustedes, señores de Ganemo, ven la proposición del PP, el primer punto lo que dice es instar a la Junta de Andalucía a definir y hacer público el alcance real de las actuaciones previstas y proyectadas para el Museo del Flamenco de Andalucía, evitando generalidad y concretando el presupuesto, así como las instalaciones, contenido previsto y la integración de los equipamientos en la ciudad. No estamos diciendo que no a nadie, estamos diciendo, oiga, explíquenos usted y enséñenos lo que es lo que está y déjese de dar bandazo que Jerez es muy importante como para que usted nos trate como si fuéramos un segundo plato. Segundo, lo que instamos a la Junta de Andalucía es que en la definición del Museo del Flamenco considere que la ubicación del Museo de Lola Flores debe ser en su barrio natal, el barrio de San Miguel, como así lo han pedido los vecinos, y sugerimos, que no imponemos, que pueda ser en el Palacio de Villapané. Y tercer punto, lo que decimos es, instamos a la Junta de Andalucía a que haga caso a todas las personas expertas y no traslade los centros y los fondos, porque ya lo ha dicho el señor Ciudadano, pero lo dijimos nosotros en el anterior pleno, es que no caben. Es que por un tema puramente superficial es que no caben. Y vamos a pensar de verdad en el futuro de Jerez como una ciudad capital también del flamenco. Si a usted le molesta, señor Cama, yo lo siento, pero Jerez es importante para ser considerada la capital del flamenco. Muchas gracias. Ya empezamos la segunda ronda, Grupo Ciudadano. Gracias. Señor Cama, ¿usted puede decir aquí hoy alto y claro, que los fondos documentales del Centro Andaluz de Flamenco no se van a trasladar del Palacio Permartín? ¿Nos lo puede asegurar? A nosotros y a todos los jerezanos. Porque ya sabemos lo que pasa con las ocurrencias de la Junta de Andalucía. Investigue un poco con la Filmoteca de Córdoba. La habéis trasladado y se ha dañado con gasoil recientemente. Es decir, la ocurrencia ninguna. Señor Cama, ¿ha hablado usted con los trabajadores del Centro Andaluz de Flamenco? ¿Ha hablado usted con los vecinos del entorno de la calle Franco? ¿Ha hablado usted con los artistas? ¿Con los estudiosos? ¿Con las peñas? Bueno, no le voy a preguntar si ha hablado con la mesa del flamenco porque yo ya esa respuesta me la sé. Hay que acabar con la incertidumbre. Habéis creado un debate que no existe. Nadie está a favor de ese traslado. Necesitamos saber el concepto, el proyecto museográfico, los plazos, la financiación. No sabemos nada. Por favor, señor Camas, deje ya las ocurrencias. Se lo pido como amante del flamenco que usted sabe que yo soy. En cuanto a Lola Flores, tenemos un testimonio gráfico en YouTube que se puede ver a Lola Flores diciendo que ella quiere su museo en Calle Sol. ¿Por qué no respetamos la última voluntad del artista? ¿Por qué seguimos mareando la perdiz? ¿Por qué queremos desahuciar a la Peña La Buena Gente de la Nave del Aceite? Si allí no caben ni cuatro batas de cola de Lola Flores. Y además la familia de Lola Flores no quiere la Nave del Aceite. Usted lo sabe. También tiene usted Villapané, o Villapaná, o Villapató, o Villaquisiera. No sabemos cómo llama ya a ese edificio. Villapané es mucho más grande que el Zoco. ¿Quiere usted ahí solamente la unidad del flamenco y abrir usted la ventana en Villapané y ve a la estatua de Lola? ¿Eso es lo que usted quiere? Es decir, presente una cosa seria, razonable y consensuada con todo el mundo. Basta ya de ocurrencias, señor Cama. Y nada más, esperamos con ansia esa definición de la Junta de Andalucía y yo estoy ahora a ver si usted me dice, por favor, que el Centro Andaluz de Flamenco no va a abandonar el Palacio de Permartín. Gracias. Ganemos. Sí. Sí, nosotros estamos a favor de muchas de las cosas que se están diciendo aquí, que la decisión sea participativa, que se escuchen los inconvenientes que tiene en un sitio, los argumentos a favor del otro. Pero bueno, es que lo principal no lo tenemos, que es saber a qué le estamos diciendo que no. Y señor Saldaña, sí lo dice, en el punto 3 pone... instar a la Junta de Andalucía que, atendiendo la opinión de personas expertas y voces autorizadas en el mundo del flamenco, hasta ahí estamos de acuerdo, dice, desista de la idea de trasladar los fondos del Centro Andaluz de Flamenco desde el Palacio P. Martín al Zoco Artesano. Esta segunda parte, pues nosotros no sabemos, porque no sabemos si es mejor trasladarlo o no. No lo sabemos, porque el sitio definitivo no lo conocemos, ni el proyecto definitivo, como ya he dicho antes, articulado con los otros dos proyectos, tampoco lo conocemos. Puede que tengáis razón, puede que sí, pero hasta que no conozcamos ese proyecto, que espero que tengan en cuenta las cosas que se están diciendo aquí, el tema del agua, el tema de los intereses vecinales, todo ese tipo de historias, pues no nos vamos a posicionar. Y creo que es razonable nuestra postura, la de no posicionarse hasta que no tengamos una visión global y completa del asunto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por vuestras intervenciones. La verdad que estoy teniendo una mañana muy ilustrativa y para mis conocimientos de flamenco, como de otras materias culturales, como la apreciación del taller de vestir vírgenes, que me parece una cosa muy interesante. Y además aprovecho para decir que casi todas las actividades en torno al patrimonio, ya sea religioso o sea laico, en esta ciudad, se llenan todas las actividades de ciudadanos de Jerez, ¿eh? No vienen de Marruecos, son gente de Jerez. Y como usted sabe, algo de refinamiento, un pelín, no sé los talleres que usted asiste, señora Fernández, ni sus gustos particulares. Los míos, desde luego, todo lo que tiene que ver con el arte, con las manualidades y con la recreación artística, para mí todas tienen muchísima importancia y muchísimo valor. Yo, señor Saldaña, creo que va a ser muy complicado que recuperemos los millones de euros que están enterrados allí. No me extraña que usted, el día que usted pueda, los va a recuperar. No voy a poner yo eso en duda ahora mismo, pero bueno, yo, de verdad, que los millones allí enterrados están más que enterrados y la palabra misma lo dice. Insisto, yo no tengo facultad al partido, esto se lo digo al partido de las ocurrencias, porque lo vemos diariamente en este pleno, cómo son las ocurrencias del grupo Ciudadanos, ¿no? Y que a mí me está constantemente aludiendo a las mías, que no son ocurrencias, que son siempre proyectos estratégicos y bien fundamentados, que requieren sus plazos. Y aquí hay un momento en el que os estáis precipitando hacia una nada, hacia un no saber. Y por lo tanto hay que esperar. Y mire usted, yo le felicito por toda la gente con la que usted habla, que será muchísima, no me cabe la menor duda, muchísima más de las con las que yo pueda hablar, no me cabe la menor duda, porque usted conoce la ciudad también y llega hasta sus últimos extremos, que yo eso no lo pondría nunca en duda. Pero mire usted, hay que esperar qué decisión tiene la Junta de Andalucía para con sus trabajadores, para con su patrimonio. Y yo no soy nadie para decir qué tiene que hacer la Junta de Andalucía con su patrimonio ni con sus trabajadores. Ahora bien, el patrimonio, no, vamos a ver, vamos a poner las cosas en orden, vamos a ver. El Palacio forma parte del registro de inmuebles de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, la Junta de Andalucía sabrá cómo tendrá que operar. Y cuando llegue su momento, evidentemente, para eso estamos nosotros, defender lo nuestro. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso estamos haciendo propuestas que nunca se han hecho. Por eso estamos poniendo encima de la mesa algo en nuestra ciudad histórica que nunca se ha hecho. ¿Se acabó? Bueno, necesito más tiempo. Pero bueno, me queda el Palacio Villapanés, que todavía no lo he tocado. Para cerrar, Izquierda Unida. Sí, bueno, yo creo que el señor Cama ha dicho una cosa bastante, bastante fuerte ahora mismo. ¿Cómo que usted no es nadie para decir nada? ¿Cómo que usted no es nadie? Usted es el delegado de Cultura, el delegado de Urbanismo. Usted tiene mucho que decir aquí, en cuanto a urbanismo, a patrimonio, a flamenco. Usted tiene capacidad de ejecución, de decisión, y creo que todos los jerezanos y todas las jerezanas tienen que ver la dimensión de lo que ha, de la última intervención que ha dicho el señor Cama, porque eso deja ver el seguidismo que está haciendo este gobierno de las políticas y que está atado de pies y manos a las decisiones que haga la Junta de Andalucía. ¿Qué pasa? Que aquí no tenemos decisión municipal, autonomía municipal, para decidir sobre nuestros propios proyectos, sobre nuestro propio futuro, sobre los intereses de nuestra ciudad, sobre Jerez. Hombre, por favor, yo creo que hay que darle una explicación a los jerezanos y a las jerezanas. Mire usted, señor Cama, mis gustos me los dejo para mi vida personal, que pertenecen a ese ámbito y no le tengo que dar explicaciones. Y el taller de vestir vírgenes es ejecutado por el Ayuntamiento de Jerez. A eso me remito. No a nada de su ámbito personal, que no me quiero yo meter ahí en sus gustos personales, ni mucho menos pretendía. En esta ciudad estamos ya bastante cansados. Y se lo ha dicho, no solamente se lo decimos nosotros, se lo han dicho los compañeros y compañeras. En esta ciudad estamos cansados ya de las ocurrencias, como ha dicho el señor Rosado, de las ocurrencias y de las buenas intenciones y de los proyectos faraónicos de la Junta de Andalucía, que además hemos comprobado cómo esos proyectos se han quedado en nada. Por tanto, señor Cama, responda usted con proyectos, responda usted con futuro, responda usted a las preguntas que le hace la oposición, las preguntas que le hace la calle. No se enfade usted con nosotros. No se enfade cuando le hagamos preguntas. No se enfade cuando el sector del flamenco le haga preguntas. No se enfade cuando escuche crítica, cuando escuche queja. Que nosotros solamente queremos conocer, queremos saber, queremos construir. Queremos también construir con usted. Queremos construir futuro, el futuro de Jerez. Por tanto, señor Cama, no se enfade cuando la oposición, cuando la calle le demande a usted esas preguntas. Responda a esas preguntas y seguramente no encuentre usted tanta oposición como se está encontrando hasta ahora. Queremos conocer el proyecto y nos tendrá usted o no a su lado. Así que muchas gracias y espero que este proyecto llegue a buen puerto y consigamos que tener una respuesta, al menos, y que el Centro Andaluz del Flamenco tenga el mejor de los futuros. Muchas gracias. Popular, para cerrar también. Gracias. Bueno, señor Cama, decirle que, sin que sirva de precedente, nosotros sí le apoyamos en que haga usted los talleres de vestir vírgenes, ¿no? Y lo decimos además sin ningún tipo de sectarismo, ni de complejo, ni de nada, ni del tema religioso, porque es verdad que es una actividad económica que genera mucho movimiento y que genera mucha actividad en nuestra ciudad y que puede dar mucha alegría a nuestra gente y por lo tanto nos parece bien. Por lo tanto, para que usted vea que cuando las cosas nos parecen razonables, pues nosotros también lo decimos. Pero dicho esto, en la proposición que estamos haciendo al portavoz de Ganemo, el punto 1 y el punto 2 no vota en contra de nada. Habla de hacer público el proyecto y habla de decir que se considere la ubicación en el barrio de San Miguel el Museo de Lola Flores. Por lo tanto, me voy a intentar empeñar en que usted voten a favor de algo. Yo estoy dispuesto a hacer la votación separada, el 1 y el 2 por un lado y el 3 por otro, que es en el que decimos que no se haga el traslado del centro, que es lo que ha dicho Izquierda Unida, que nosotros avanzamos, que también le vamos a votar que sí. Pero para permitirle a usted que vote a favor de algo de la proposición del PP, yo estoy dispuesto a el 1 y el 2 separarlo del 3, por si usted no quiere votar que no, y entonces después lo que hará será que tendrá que posicionarse en el punto de Izquierda Unida. Se lo hago porque estamos intentando que haya consenso entre todos los grupos, ¿no? Y ya por último, sí decir una cosa. Señor Cama, antes le decía que sí estaba de acuerdo con usted con una cosa, pero le tengo que terminar diciéndole una que espero que no se moleste. Usted ha dicho antes algo que me preocupa como jerezano. Ha dicho, lo que ya está enterrado es imposible desenterrarlo. Eso es una actitud derrotista en una ciudad que lo que menos necesita es esa actitud derrotista. Ha dicho usted incluso que yo lo desenterraré cuando sea alcalde. Bueno, los ciudadanos, sí, lo ha dicho, la habrá traicionado, bueno, señora presidenta, la habrá traicionado el subconsciente, lo ha dicho. Ha dicho que yo lo haré cuando sea alcalde. Bueno, pues le digo ya, lo haré. Lo haré, pero no por nada, sino porque nosotros sí creemos en un proyecto grande en Jerez vinculado al mundo del flamenco. Jerez, capital del flamenco. Jerez tiene que proyectar... Por favor, no me están... Señora presidenta, no, me están interrumpiendo, ¿eh? Jerez tiene que ser la capital del flamenco también y tiene que tener un proyecto de ciudad a la altura de Jerez, de los jerezanos y de la historia de Jerez. Y por eso el Partido Popular cree que lo primero que hay que hacer es plantear una estrategia global para que Jerez, al igual que ha hecho con el caballo, que hace con el motociclismo, pueda con el flamenco, que atrae ahora mismo personas de todo el mundo, proyectar la marca, la imagen de Jerez y generar actividad económica en una ciudad que sin ninguna duda por tradición y por historia, es la capital mundial del flamenco. Muchas gracias. Pasamos entonces a votación. Primero vamos a votar la proposición del Grupo Municipal Izquierda Unida con sus dos proposiciones, sus dos puntos. Votos a favor de la proposición de Izquierda Unida, la número 5. ¿Ya? ¿Sí? Votos en contra. Abstenciones. ¿La proposición vuestra se va a votar por puntos? ¿La habéis aceptado? Sí, aclare usted. ...ser en su barrio natal. Entonces, nosotros eso no lo tenemos claro, si se debe ser allí, hasta que no conozcamos cuál es la propuesta. Por eso, nosotros aquí nos ascendríamos en el 2 y en el 3. Por aclarar el debate, no se puede hacer una modificación de la proposición una vez pasado ya el debate de la proposición. Podemos votar por puntos, como ha propuesto el portavoz del Grupo Popular. No propongo pero una modificación. Pero sin cambiar la redacción. No, ¿vale? No propongo. Yo leí lo que pone en la... Vale. De por puntos, ya está. Votación por puntos de la proposición 15. Primer punto, instar a la Junta de Andalucía a definir y hacer públicas las actuaciones para el Museo de Flamenco de Andalucía en Jerez. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Segundo punto, instar a la Junta de Andalucía a que se considere que la ubicación del Museo de Lola Flores debe ser en su barrio natal, San Miguel. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿La está apuntando? Sí. Venga. ¿Sí? Vale. Instar a la Junta de Andalucía a que desista de trasladar los fondos del Centro Andaluz de Flamenco desde el Palacio de Pemartín al Zoco de Artesanos. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Y no hay voto en contra? ¿Lo has anotado? Vale. Bueno, pues muchas gracias. Pasamos entonces...